simplemente renunciar al contrato que teníamos con una agencia de publicidad para difundir publicidad de productos de la empresa PepsiCo. Nos parece que frente a las actitudes que ha tomado la empresa, el despido de trabajadores, en solidaridad con ellos y ante esa situación, enviamos una nota, un correo a la agencia de publicidad diciendo que renunciábamos a ese convenio que teníamos firmado hasta por todo el año. La publicidad no puede condicionar los contenidos de nuestra emisora y no podemos hacer publicidad de empresas que no tengan un sentido mínimamente ético de su accionar. Y ante la repercusión que ha tenido el despido de trabajadores y el cierre de la empresa, no podemos estar anunciando sus productos como si no pasara nada. Así que por eso hemos decidido renunciar. Nos parece la actitud más normal dentro de lo que nosotros somos y queremos ser.